fue una de las tantas razias que se producen por crecimiento de la xenofobia que hay en este país, que el gobierno fomenta el odio de clase, fomenta los discursos intolerantes, y después cuando algunos pibes, que son la gente más buena que hay en este país, que se preocupa por los humildes, fueron a ayudarlos, también los detuvieron, y cuando yo vine a ejercer mi profesión como abogado, me pasó lo mismo. Pero imagínate que yo soy una persona pública, que tengo conocidos por todos lados, me hacen esto a mí, imagínate lo que le hacen todos los días a los pobres, ¿no? A los pibes. Juan, ¿hubo animosidad política? Aquí, solidaridad. Desde luego que hubo una animosidad política, está claro, porque nos conocían, nos verduguearon mucho en la comisaría, nos burlaban, y eso es algo que yo no creo que haya estado planificado, pero sí que les han sacado el bozal a algunas bestias para que maltraten, para que peguen, para que... A un compañero lo torturaron adentro de la comisaría, le pegaron mucho en el piso, digamos, ¿no? Esas son cosas que antes no pasaban. Entonces, el gobierno tiene que reflexionar sobre el daño que le está haciendo a la sociedad argentina con estos niveles de xenofobia y de odio y de insensibilidad con la situación de los más pobres.